Muy buenos días para cada uno de ustedes. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el segmento que cada uno lo vaya escuchando. Una producción más, ¿no? En conjunto con ATE Comarca Andina y la CTA Autónoma, en conjunto con Focus FM, bueno, para todos aquellos que quieran sumarse a este camino que nos hemos trazado casi sin querer, ¿no? De repasar algunos hechos históricos puntualmente a su fecha. Y para ello contamos con Pablo Gatti, que es el profesor de historia, con el cual nos lleva por este camino. Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, buenos días o el horario que corresponda, como decías vos, un gusto estar de vuelta acá y en esta ocasión con la más nombrada, la más cercana, digamos, de nuestras efemérides patrias, si se quiere. Vamos a ir tomando distintas fechas que hacen al movimiento obrero, pero también que hacen en muchos casos al recordatorio histórico general de nuestro país, y en este caso, bueno, en la fecha del 25 de mayo es la que nos ocupa, y tratar de encontrar un poco una mirada popular sobre el 25 de mayo, ¿no? Esa sería un poco la idea de la conversación del día, ¿sí? A grandes rasgos, y ya nos metemos en tema, pero a grandes rasgos, ¿tiene esas características las revoluciones, las que se dieron aquí en América Latina? Sí, las revoluciones llevan adentro suyo muchísimas contradicciones en general, llevan adentro suyo muchísimos sectores que por ahí confluyen, a veces unidos por convicción y a veces unidos por rechazo al orden establecido, ¿sí? Por lo tanto, es casi una ley general que producida una revolución. Las revoluciones, algunos dicen a veces que son como Saturno, que es el que se come a sus propios hijos, es el dios, porque creo que Saturno en la observación del planeta, como que las lunas se ponen atrás, y estaba ese mito de que se comen a sus propios hijos. O sea, es muy raro que los revolucionarios que empiezan un proceso revolucionario estén presentes unos pocos años después en el mismo, ¿sí? En general nos encontramos con muchos deportados, fusilados, muertos, exiliados, ¿sí? Y en general a veces son segundas líneas o segundas camadas que se incorporan al proceso revolucionario quienes llevan adelante la finalización y a veces lo más grueso de la tarea, ¿no? En el caso que nos ocupa, sí. No. Te seguía ahí y imaginaba que esto tiene que ver mucho con la complejidad de nuestras sociedades, ¿no? Sí, porque podemos decir que este tipo de revoluciones, si bien vamos a analizar el concepto con un poco más de amplitud al principio, pero este tipo de revoluciones ya ocurren en sociedades de alta complejidad, es cierto, con muchos sectores diferenciados por intereses, por tareas, por localidad, por localización, por cultura, etcétera. Y bueno, todo esto genera grandes diferencias, ¿sí? O sea, una cosa es tener en claro qué es lo que no se quiere y otra cosa es coincidir en el proyecto de futuro, ¿no es cierto? Bueno, tengo más preguntas, pero te las voy a hacer a medida, me imagino, que recorramos este camino que vamos a plantear a partir de este momento. Bueno, esperemos poder contestar la mayor parte de los interrogantes que se planteen. Bien, entonces, ¿arrancamos? Arrancamos directamente, bueno, entonces. Quizá un poco la idea sería arrancar por los antecedentes, ¿sí?, de la Revolución de Mayo. Y más cerca, en el intermedio, nos vamos a meter con la parte quizá más teórica y hasta más plomo, se podría decir, que es analizar un poco el concepto de la revolución, ¿sí? Esta situación de contextualizar creo que es muy importante, ¿no? Porque o uno se viene la imagen escolar y tiene la Semana de Mayo, 9 de julio y demás, pero no en qué contexto fueron dados, quizás en la secundaria un poco más, pero generalmente nos queda imagen suelta, ¿no? De hechos, así que no tienen una intención, ¿no? Sí. La verdad que para quienes estamos en la docencia es un proceso muy difícil de explicar, porque hay, digamos, tantos intereses, contradicciones, y además las revoluciones suelen ser etapas donde la historia como que se aceleran, ¿no? Los tiempos sociales, políticos, históricos, y ocurren cosas de muchísima dinámica en muy pocos años, Entonces vos de repente te encontrás con que podés explicar un periodo larguísimo con tres o cuatro pautas generales, pero el periodo revolucionario sin prestarle atención determinada a algunas cosas es muy difícil de transmitir, ¿no? Y bueno, el tema del contexto es importante porque estamos en un continente, ¿sí? Sudamérica, por extensión podríamos decir toda Latinoamérica, y en un mundo que estaba revolucionándose, ¿sí? No por nada uno de los libros de historia más célebres de uno de los mejores historiadores, muerto hace poco, en inglés, Eric Hobsbawm, de quien recomiendo realmente incluso para la gente que no se ha dedicado a estudiar historia, si quiere leer buena historia de divulgación, Eric Hobsbawm realmente es muy recomendable. Tiene un libro así grandísimo que están, creo, sus tres libros. Claro, hay una trilogía de la cual la primera es La Era de la Revolución, ¿sí? Así la llama él, y él empieza con el desarrollo de la Revolución Industrial en Inglaterra y bueno, todo lo que son las revoluciones, la Revolución Francesa, las revoluciones políticas, ¿sí? Y puntualmente la de que nos abocamos ahora, ¿en qué periodo es? ¿1800? ¿Comenzaría más o menos sus primeros antecedentes? No, nos tenemos que ir más atrás, ¿sí? Para contextualizar lo que pasaba en el continente, nos tenemos que ir, en parte primero tenemos que plantearnos una acción de los propios, ¿cómo decirte?, de los propios, de las propias autoridades, ¿sí? Recordemos que toda la América era dependiente o bien de Portugal en el caso de Brasil y el resto, ¿no?, del Imperio Español, que era un gran imperio en la época, pero que ya venía como en baja, ¿no?, en decadencia. O sea, había perdido, por ejemplo, el control de los mares, que ya estaban en manos de Inglaterra, y había perdido la carrera comercial productiva, o la estaba perdiendo en manos de Inglaterra, ¿sí? Porque Inglaterra ya había comenzado el desarrollo de su revolución industrial, que después, bueno, la vamos a comentar en algún momento, pero que fue un gigantesco cambio en la forma de producir que generó prácticamente el mundo tal cual lo conocemos hoy en el aspecto económico. Pero bueno, ¿qué pasa en nuestro continente? En la monarquía española asume una nueva familia real, que eran los Borbones, ¿sí?, que es la misma de la cual hoy son los reyes de España. Comienzan su reinado con Carlos IV, si mal no recuerdo, y comienzan un proceso de reformas, ¿sí?, que apuntaban a sujetar, digamos, con más fuerza a las colonias americanas, porque imagínate que era un imperio gigantesco, o sea, era muy complejo mantener el poderío y el mando político y económico, porque además España imponía a las colonias la cuestión del monopolio comercial, ¿sí? O sea, todas las colonias americanas estaban obligadas, ¿sí?, a través del sistema de flotas y galeones, que eran más o menos unos 300 barcos, a comerciar obligadamente con comerciantes y puertos españoles, ¿sí? Uh-huh. Y este sistema había funcionado bastante bien durante bastante tiempo. Había muy pocos puertos habilitados. Por ejemplo, para el caso de lo que hoy es la Argentina, ¿no es cierto? Digamos lo que es Buenos Aires y demás, los productos tenían que ir, en teoría, a desembarcar en Lima y venir a lomo de mula por Bolivia, Perú, Bolivia y todo el norte argentino, y de ahí llegar a Buenos Aires. Bueno, lo cual iba generando una realidad que era el contrabando. O sea, de hecho, Buenos Aires comienza a crecer de la mano del contrabando, porque bueno, de ninguna. Claro, sí, es casi una marca nacional el incumplimiento de la ley. Porque no era, pues, imagínate el encarecimiento de los productos, digamos que tuvieran que recorrer miles de kilómetros a lomo de mula, bueno, cuando el comercio marítimo. Y además lo que pasa ahora es que ya estos comerciantes españoles no dominaban el comercio mundial, entonces era mucho más barato y sencillo comprar y vender con los ingleses que con los españoles. O sea, terminaban jugando el papel de un intermediario que lo único que hacía era encarecer los productos. Bueno, entonces los Borbones intentan readecuar el imperio a los nuevos tiempos sin perder el control, ¿sí? Pero como ya introduce algunas modificaciones, por ejemplo, se habilita el puerto de Buenos Aires, se le da la posibilidad de tener un asiento de esclavos, que era un mercado de esclavos, que estaba en lo que hoy es el Parque Lezama. Estamos hablando de uno de los grandes negocios de la época, ¿sí? O sea, el tráfico de esclavos equivalía a lo que hoy puede ser la venta de armas o alguna cosa así de los grandes negocios mundiales, ¿no? Sí, que había de todo, incluso contrabando, y conocido y el contrabando también. Sí. Bueno, entonces estas reformas también modernizan algunas estructuras del Estado y de alguna manera, si bien apuntan a sujetar políticamente más a las colonias, también inician un proceso de modernización que a la vez despierta más expectativas, ¿sí? O sea, lo que concretamente estaba ocurriendo en las colonias era que se habían ido apareciendo y creando importantes burguesías comerciales, empresarios dedicados sobre todo al comercio, ¿no? A la exportación e importación desde las colonias, pero había una estructura administrativa, financiera y demás muy propia de una etapa casi precapitalista, o sea, muy parasitaria, ¿sí? Por ejemplo, España era un país España y las colonias, donde una de cada 20 personas era noble, ¿sí? Y otro tanto eran sacerdotes, y era toda una casta que había que mantener y que resultaba carísima para el resto de la población, ¿sí? Bueno, estas reformas generan, digamos, nuevos espacios de participación, donde en muchos lugares estas burguesías comerciales criollas, que es como se entendía a los blancos nacidos en América, descendientes de españoles, van copando espacios como el consulado, ¿sí? Y aparecen figuras emergentes, por ejemplo, Manuel Belgrano es una de ellas, ¿sí? De la mano de ella, de la representación de intereses más locales, ¿sí? Que se habían ido apareciendo. Esto podemos hablar de Buenos Aires, de Caracas, en cierta medida, no tanto de Santiago de Chile, de Montevideo, ¿sí? En la misma Lima también aparecen estos intereses. Y recordemos que estamos hablando de una sociedad que estaba con un modelo casi de una etapa anterior, ¿sí? O sea, un modelo de castas, ¿sí? De estamentos sociales muy rígidos que tenían mucho que ver con el color de la piel, ¿sí? O sea, los esclavos por debajo de todo, los indígenas que estaban obligados todavía a tributar en trabajo en muchísimos casos, si bien esta no era una realidad importante en el Río de la Plata, porque los pampas, al decir de los propios españoles, eran imposibles de domesticar, y entonces se había trazado una línea de frontera y punto, pero sí en lo que era zona del Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, Perú, etcétera, ¿no? Todas las comunidades indígenas y todo el noroeste argentino también tenían obligación de tributar en trabajo en las minas, ¿sí? A través de instituciones que venían ya de la época previa a la llegada de los españoles, ¿sí? Eran presentes dentro del Imperio Incaico, pero que con el dominio español se habían recrudecido. Y bueno, uno de los antecedentes entonces es las reformas borbónicas, y el otro es la gran revolución de Túpac Amaru, ¿sí? Que arranca, digamos, en la zona de Cusco, en el Alto Perú, en la plaza de Tungazuca, donde Túpac, junto con su mujer, Micaela Bastidas, que era una compañera en la guerra también, él se llamaba en realidad José Gabriel Condor Canqui, y toma el nombre de Túpac Amaru, reivindicando al líder de un levantamiento dos siglos anterior contra los españoles. Apresan al corregidor de la provincia, lo hacen fusilar, y después se comienza a recorrer los obrajes donde estaban los indígenas, a obligar a los corregidores a pagar, a suprimir las mitas, las alcabalas, que eran eran impuestos a distintas cuestiones, las aduanas, ¿no es cierto? Suprimen el repartimiento de indios, que era otra forma del trabajo forzado, y finalmente, bueno, declara el fin de la servidumbre. Esta rebelión de Túpac Amaru se extiende desde Ecuador a casi Mendoza, llega en Argentina. O sea, es un levantamiento impresionante, ¿sí? Pensaba en esto que vos comentabas recién y sobre la cantidad de obstáculos que se debe haber enfrentado Túpac Amaru, lo que vos decís, una élite, ¿no? Muy, muy marcada por la cuestión económica y demás, y un líder o un grupo, ¿no? de personas que se le planta de frente ante ellos con este tipo de reclamos, nada más y nada menos. Sí, hay una principal oposición fuertísima, bueno, obviamente de las autoridades españolas, pero una colaboración muy fuerte además de la iglesia en contra de, a él se los comulga, se lo persigue, digamos, de todas las formas posibles a través de la iglesia. Y además, él intenta llevar a la constitución de un proyecto más grande. O sea, él intenta ganarse a la población criolla blanca, ¿sí? Porque Túpac Amaru era, si bien era de origen indígena, pero él era parte también de la élite de los indígenas. O sea, él se forma en las que se llamaban las escuelas de los curacas. Los curacas eran como los jefes de las parcialidades indígenas, para los cuales los españoles los siguieron instruyendo en función de sus propios intereses. Claro. Pero bueno, Túpac Amaru hace crisis, digamos, con este tema, y se pone a liderar este levantamiento. Se proclama, ya cuando el movimiento adquiere un carácter político, rey de Perú, Chile, Quito y Tucumán, ya con un planteo separatista. Los ingleses se interesan un poco también en el destino del movimiento, porque todo lo que minara el poderío español a ellos les venía bien. Y de alguna manera lo que él deja un poquito de lado es el tema de la cuestión de la tierra. O sea, no hay en su proyecto una demanda muy fuerte de la restitución de las tierras, porque él intenta ganarse a la población criolla, que de alguna manera eran también bastante latifundistas. Sin embargo, bueno, es una estrategia que obviamente con el diario del lunes, ¿no?, todos podemos decir que lamentablemente termina equivocada, y él termina no entrando a Cusco. Tiene una victoria importante en Sangarará, donde derrota una enorme fuerza española, pero no marcha a Cusco y prefiere regresar a Tangazuca, donde habían iniciado el proceso, ¿no? Y en 1781 hay un levantamiento en Oruro, un centro minero, donde también, o sea, porque digamos la rebelión de Túpac Amaru empieza a generar un montón de rebeliones por todos lados. Y finalmente, bueno, desde Lima, el virrey envía un ejército Lima era el principal bastión del poderío español en Sudamérica, envía un ejército de 17.000 hombres, dotados de un inmenso poder de fuego, y ahí, luego de varios días de batalla, se lo derrota, abandona Cusco, y el 8 de abril de 1781 sufre otra derrota decisiva en Tinta, y por la traición de un allegado es detenido con parte de su familia, bueno, y sometido al suplicio que es conocido, y toda su familia va a ser perseguida y asesinada y encarcelada, digamos, en distintas situaciones, ¿no? Pero, genera este levantamiento un antecedente importantísimo que de alguna manera va a condicionar los levantamientos posteriores, ¿sí? Eso es bastante importante de señalar, porque después el proceso revolucionario de mayo, que va a tener un liderazgo totalmente distinto, o sea, no tiene ni de lejos origen indígena, permanentemente va a estar mirando la cuestión de no pasarse demasiado de rosca para que las clases populares no se desmadren otra vez, ¿no? O sea, es todo un debate importante que sea en este movimiento revolucionario en función de lo de Túpac Amaru y también en función de la experiencia francesa. Pero si querés, hacemos una pequeña pausa y continuamos luego.